En saludo al día de la estrella luz, tuvo lugar en Myanmar, Rumanía e India el mitin conmemorativo, el seminario sobre sus proezas, la exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica. Estaban expuestas las fotos alusivas a la diamantina vida y las hazañas del gran general y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un, las obras maestras de los grandes hombres del monte Paektu y libros y fotos que dan a conocer la lucha del ejército y pueblo de Corea que abren la era de mayor esplendor de la construcción de la potencia socialista. En las sesiones fílmicas se proyectaron documentales coreanos, incluido el titulado El sol de Songun brilla en el mundo. Participaron las personalidades del Comité de Yangon del Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo y el Comité Ejecutivo de Yangon de la Federación Nacional Democrática de Myanmar, el Neopartido Socialista y el Partido Socialista de Rumanía, la Sociedad de Estudio de Obras de Kim Jong-il y el Comité de Estudio de la Filosofía Chuche de India y las masas de esos países.